pobrecito Toño y del ombligo no tiene nada. Ya se le acabó el madroño y ya no tiene la dorma.